MOOC es una sigla en inglés que significa curso masivo, abierto, gratuito. ¿Sí? Son unos tipos de cursos que muy difundidos en todo el mundo, que abordan temáticas muy, muy amplias, de distinto tipo. Este es un MOOC de agroecología. Es un curso que, como dice la sigla, es gratis, se realiza vía internet, o sea, uno tiene que tener acceso a internet para ir siguiendo algunas actividades, mirando algunos contenidos, y es abierto, o sea, es para todo el mundo. Cualquiera que se anote, tiene deseos de hacerlo, entra a la página, hace el clic, pone su nombre, hace un usuario y listo, ya participa. No hace falta acreditar conocimientos de algún tipo. Entonces, tanto alguna persona que tiene conocimientos, en este caso, en agroecología y le interesa profundizar o mirar algunos, bajar algunos contenidos nuevos, tener acceso a nueva información, como aquella persona que es la primera vez que escucha hablar de agroecología, pero quiere conocer un poquito más de qué se trata, es abierto, es para todo el mundo. Es un curso en el cual, de educación abierta, o sea, lo que significa que uno se puede anotar, pero si por ahí tuviste dificultad porque la primera semana de marzo arrancaron las clases y los chicos tenés que llevarlo a la escuela y hay un periodo de adaptación, bueno, o lo que te pase, y no pudiste, no importa, vos la segunda semana o el 10 de marzo arrancás todo y tratás de ponerte al día. En ese sentido no es tan estructurado para responder a los tiempos como un curso de educación virtual, que a veces tiene tiempos y hay que ir entregando trabajos de forma periódica, que hay que cumplir con algunos pasos intermedios. Es educación abierta, entonces cada uno puede circularlo de la manera que pueda, que le resulte más agradable o más cómodo según sus intereses y sus posibilidades. De todas maneras, sí tiene varias secuencias que más o menos están organizadas, digamos, de forma semanal. Aquel que quiera seguirlo en el día a día, son secuencias semanales. ¿Qué significa esto? Que la secuencia 1 arranca el 2 de marzo y ya ese día se cuelgan todos los contenidos en la plataforma. Y el lunes siguiente se cuelgan los contenidos de la secuencia 2 y así sucesivamente. Tiene las dos primeras semanas, son dos secuencias introductorias sobre lo que es la agroecología, las distintas visiones que hay al respecto, cómo aborda, cómo la agroecología está planteada de alguna manera como una forma de dar respuesta a algunas problemáticas del modelo actual de producción, que son evidentes, que cada vez están más manifiestas, que se observan también en esto que comentabas vos anteriormente, de los movimientos sociales y organizaciones que están demandando algunos cambios en el manejo productivo. Bueno, estas problemáticas que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, ambientales y también culturales del actual modelo de producción, ver la agroecología, digamos, desde su enfoque, si quiere, más científico, más desde la ecología aplicada a los sistemas de producción, pero también a los sistemas de comercialización, la agroecología como un movimiento social, que en Argentina y en Latinoamérica tiene un desarrollo particular. Sí. Bueno, y estos contenidos nosotros los damos. Tratamos de presentar temas o ejemplos que tienen un componente importante de Argentina, de distintas regiones en la medida que pudimos, pero también de otros países de la región, ¿no? Porque está pensado para todo el mundo de habla hispana. Claro. Entonces, personas de cualquier lugar que lo quieran hacer seguirlo en castellano lo pueden hacer, porque ya este curso tuvo versiones distintas, pero tampoco tanto, en inglés y en francés que arrancaron anteriormente. Y después hay unas secuencias que abordan algunas temáticas de producción, que ahí sí tienen muchas particularidades nuevas, digamos, hay una secuencia de horticultura, una de ganadería, una de sistemas agroforestales y de sistemas mixtos. O sea, esto sí, bastante particular nuestro, a diferencia por ahí de una versión francesa que no lo tiene, pero en las producciones extensivas, ¿sí? Sobre todo en las regiones pampeanas, como articulando con rotaciones con ganadería, con otras maneras de hacer manejos y planteos productivos, se puede avanzar un esquema de producción agroecológica. Y luego, una secuencia más que aborda la temática de la transición agroecológica, incluyendo también algunos aspectos de comercialización y de políticas públicas, para hacia el cierre. Eso es el. Y lo que tiene, bueno, que también como particularidad el curso, durante esa semana, supongamos que uno arranca la secuencia 1 el día 2 o el 3, va retirando los contenidos, va haciendo algunas pequeñas actividades de autoevaluación, simples. Hay varios videitos cortos, algunos hechos por nosotros, algunas adaptaciones, videos que muestran experiencias que pudimos colectar. Y la secuencia tiene también durante el desarrollo de esa semana un foro de debate donde los participantes intercambian preguntas, opiniones, comentarios, experiencias. Y eso es lo que vimos nosotros en la experiencia del MOOC de Agroecología en versión español del año pasado, es que fue altamente dinámico. El nivel de intercambio que tuvo fue fabuloso, digamos, superó nuestras expectativas. Si no estaba encima de esos foros de debate, se iba perdiendo porque eran muy, muy activos. Y eso es parte también de lo que nosotros buscamos con este tipo de cursos, digamos, no solamente mostrar contenidos, digamos, donde el equipo docente, los organizadores del curso, son los quienes bajan la información, sino también que este tipo de plataformas permiten el intercambio y la formación conjunta entre los propios participantes. Y bueno, eso fue, digamos, realmente un objetivo que se logró, porque lo que buscamos en definitiva con esta herramienta es que pueda ser utilizada por distintas personas interesadas en la agroecología para pensar, fortalecer, mejorar sus procesos en cada uno de sus lugares y con sus propias características, que lo tomen como una herramienta más. Claro, totalmente. Y con esto te cierro, la secuencia en la semana cierra con un video en vivo que se transmite por YouTube, que si uno lo mira, generalmente son los viernes al mediodía, dura una hora, 45 minutos, donde hay especialistas o algunas personas que particularmente pueden desarrollar un poquito más lo que vimos durante esa semana. El que lo ve en vivo también puede chatear por YouTube, incluso acercar algunas preguntas para esos disertantes que están ahí como un pequeño set de televisión, y donde también ahí tomamos algunos de los debates que salieron en los foros. Por eso, con un esquema de mucha retroalimentación. El que no lo puede ver en vivo, bueno, el video queda colgado y lo puede ver en otro momento.